Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Nuestro programa Radio Púrpura. Qué gusto acompañarles todos los sábados de 9 a 10. Soy Wendy Lozada y es un placer llegar a todas las partes de un Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_s, o también pueden mirarnos a través de Facebook Live en nuestra página de Facebook. En esta mañana conversaremos sobre la situación de los migrantes del LGBTI, pero en esta mañana en la cabina de Cultura FM no me encuentro sola. Tengo el gusto de compartir cabina con Verónica Arias. Muy buenos días, Verito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Wendy, y a todas y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar es Intenta Respetar, de Carlos Baute. Que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, revolución cero, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo el estrés, soy yo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo amigo. ¿Cómo te detienes? Lucha por nosotros, lucha por ti, por tu familia. Él en este momento está entubado. Mundo, vea lo que está sucediendo. Nosotros nos masacran y nos matan como perros. No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. He pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, busco menos sin respeto. Como lo harás contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harás contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Qué importa las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos. No hay abismos con amor. Respeta, respeta, respeta, respeta, la vida, respeta, tengo son con Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter arroba Radio Púrpura guión bajo S. Berito. Amigas y amigas, la violencia y los actos discriminatorios contra las personas LGBTI es una de las principales causas que lleva a que muchos ciudadanos vean a la migración como la única opción para proteger sus derechos. Lamentablemente, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, las personas LGBTI que salen de sus países de origen no siempre alcanzan esta protección internacional bajo la figura del asilo u otras formas de protección. Así es, Berito, amigos y amigas, los migrantes venezolanos no solo tienen dificultades para regularizarse en los países de destino, también los procesos de integración de las personas migrantes y refugiadas suelen ser muy difíciles porque usualmente en muchos de los países de destino de personas migrantes y refugiadas existen altos niveles de xenofobia que obstaculizan la inserción laboral, educativa y de salud, volviéndose un obstáculo para garantizar su protección y el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de estos flujos migratorios diversos y complejos, también está la población LGBTI migrante, quienes se enfrentan a condiciones de discriminación, de exclusión y vulnerabilidad. Las personas LGBTI se enfrentan a diversas condiciones de discriminación enraizadas con fuerza en la cultura, que se encuentran legitimadas en los distintos ámbitos de la cotidianidad, ya sea a través de normativas, leyes y reglamentos que desconocen o restringen sus derechos humanos, o bien a través de manifestaciones culturales como chistes, burlas y discursos de odios que incentivan a la violencia. Amigos y amigas, este es el tema que abordaremos en esta mañana. Para ellos, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con María Gabriela Alviar, cofundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso. Ha servido en organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, fundadora del Centro del Mundo y directora nacional del movimiento Gente en Común, defensora de la democracia y libertades. Bienvenida, María Gabriela. Gracias, buen día con todas y todos. Es realmente un gusto poder estar nuevamente tras los micrófonos de Radio Púrpura aquí en Cultura FM. Para quienes nos están mirando en la transmisión en vivo, tanto de Radio Púrpura y en las redes personales, enviamos un saludo también para Diálogo Diverso, que es una organización que defiende derechos humanos, animales y de la naturaleza. Siempre es un gusto y una responsabilidad poder hablar de estos temas tan importantes como son las personas en situación de movilidad humana y la comunidad LGBTI. Gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias, María Gabriela, bienvenida. En esta mañana también nos acompaña Carelis Hernández. Ella es migrante, miembro de la comunidad LGBTI. Bienvenida, Carelis. Gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Buenos días. Finalmente nos acompaña Andrés Ospina, miembro de la comunidad LGBTI. Ha participado en varios proyectos que fomentan el respeto hacia las personas migrantes y refugiados LGBTI. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por esta invitación y muy agradecido porque me dan la oportunidad pues de contar mi historia, de expresarme, y agradecido con ustedes por darme este espacio acá. Bienvenido. Se han establecido recientemente políticas migratorias con un enfoque de seguridad y de restricciones a la movilidad. Destacan decisiones como las del gobierno de Perú, que permite la entrada de las personas solo con pasaporte vigente y ya no con la cédula de identidad. A esto se suma también el pasado judicial para que los migrantes puedan ingresar a este país. María Gabriela, ¿cuáles son los principales problemas que esta decisión ha causado a los países aledaños y sobre todo a las personas migrantes que van no solamente a Ecuador o a Perú, sino también al resto de la región de Andina? En primera instancia, es importante comprender para quienes nos están escuchando quiénes son las personas que están en situación de movilidad humana, que este es un concepto que lo reconoce en la Constitución del Ecuador, en el que se reconoce un derecho a migrar primero, y es aquel en el que las personas, por distintas motivaciones, deciden salir de su país en donde nacieron, que le llamamos país de origen, a otro. La diferencia es, como lo dije al inicio, las motivaciones. Hay, por ejemplo, un derecho a irte de vacaciones y te fuiste y te paseaste. Hay una aspiración de querer mejorar tu educación y te vas a estudiar y aplicas una beca y te la ganaste y te fuiste. Pero hay otras motivaciones muy poderosas en las que la vida, la integridad de las personas, las libertades fundamentales en virtud de los derechos, el contexto político, conflictos armados, cambio climático, te obligan a salir de manera forzada. A eso se le llama un desplazamiento forzado. Es decir, en donde tu vida está tan en riesgo, la de tu familia está en riesgo, tu sobrevivencia está en riesgo, que tú ya no puedes quedarte en el país donde naciste y te viste obligado a salir. Entonces, cuando las personas se ven obligadas a salir, tienen un contexto diferente. Por lo tanto, el tratamiento también debe ser diferente. Cuando los estados no asumen la importancia de acoger a las personas sin importar del país donde vengan, y no brindan las garantías para el ejercicio, el goce, la exigibilidad de sus derechos, lo que generan es un primer momento que se le llama una barrera a través de temas jurídicos. Dos, se fomenta discriminación. Tres, no educan a su población para comprender los beneficios de la migración, el aporte de la interculturalidad, y lo que se genera es xenofobia. Entonces, cuando los estados no toman medidas con enfoques de derechos, ¿qué quiere decir? De inclusión, de incorporación, de viabilizar que puedan hacer el ejercicio del derecho al trabajo, a la educación, a la salud con dignidad, lo que están diciendo es, ustedes son gente, ciudadanos, ciudadanas, de tercera, de cuarta, de quinta categoría. Yo aquí tengo una política que se llama securitista, es decir, yo aquí me armo, cierro mi frontera, yo protejo solo a los míos, y lo único que estamos generando es dolor. La discriminación, la exclusión, la xenofobia te genera dolor, y además es una de las formas de violencias que existe. Entonces, para quienes nos escuchan, siempre buscamos ir educando a la población para que primero, mientras más conozca, menos juzgue, menos discrimine y menos violenta. Y a la misma y de igual manera les decimos a los estados, quienes estamos desde sociedad civil, quienes recibimos a personas que vienen de otros países en las condiciones que ni siquiera te puedes imaginar, o sea, sin zapatitos, sin comida, con su familia, mujeres que están embarazadas, en grave estado de desnutrición, tanto el bebé como la mamá. Entonces, cuando la gente llega así, no debes pensar en te cierro la puerta, sino en cómo puedo apoyarte. Esto va más de ideologías, más allá de las ideologías. Este es un hecho concreto. Más aún con lo que ha vivido la comunidad colombiana y lo que ha vivido la comunidad venezolana. En Colombia el conflicto armado lleva más de 30 años. Es que aquí en el Ecuador no alcanzamos a imaginar lo que es eso. Y la crisis económica, política, de derechos, social, que existe en Venezuela, generó una crisis humanitaria sin precedentes en América. Sin precedentes. Es posible, según datos de organismos que trabajan en movilidad humana y de Naciones Unidas, que para el 2019 sean 5 millones de personas que hayan salido en condiciones infrahumanas de Venezuela. María Gabriela, entonces los estados deberían garantizar una movilidad libre y también condiciones de vida digna para todos los migrantes que se desplazan por la región. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, que es todo el cordón, por decirlo así, humanitario, debemos hacerlo. El Ecuador tiene por constitución la obligación de garantizar los derechos de las personas. Pero ¿cómo llevar a la práctica lo que está plasmado en un papel que en este caso sería la constitución? Ya, el trabajo en conjunto es muy importante para poder servir a las personas en contexto de movilidad humana. Y el trabajo en redes. Los estados, gobiernos locales y gobiernos provinciales tienen la obligación y competencias para asignar presupuestos, personal, para trabajar con las agencias del sistema de Naciones Unidas, de la cooperación internacional, con las organizaciones ciudadanas para, uno, en sus políticas migratorias, primero, no impedir el ingreso, Segundo, regularizar. Sin regularización no hay derechos, hemos venido diciendo. Entonces, hay que hacer excepcionalidades. Las personas no pueden seguir pasando multas, pagando, no tienen dinero para pagar multas cuando se quedan más del tiempo. Segundo, no tienen dinero para las visas. Las visas cuestan bastante dinero y no tienen dinero. Es una de las mayores dificultades que claro. para las personas migrantes. Y por eso te quedas en situación de irregularidad, no de ilegalidad, porque ningún ser humano es ilegal en ningún lugar, pero sí en un contexto administrativo de irregularidad. Entonces, segundo, el tema de regularizar y de ayudar a esos procesos y de mirar cada caso. Tercero, todo el apoyo de asistencia humanitaria a lo largo del trayecto. Hay personas que vienen de tránsito y hay otras que su destino es otro país. Y ahí también es importante puntualizar que Ecuador ya no solo es un país de tránsito, ya es un país de residencia, sobre todo para la comunidad colombiana y venezolana. De hecho, con la comunidad colombiana ya tenemos años de trabajo y de interculturalidad. La comunidad venezolana está empezando y ya también se está quedando aquí. Y no hay que tenerle miedo ni susto, al contrario, hay que acoger, hay que comprender que el siglo XXI amerita tener una apertura de corazón, de mente y de políticas públicas para la integración. Ese es el futuro, la integración. Ahora bien, también es importante apoyar a las organizaciones ciudadanas, todas aquellas que estamos, unas en frontera, otras en ciudades de acogida, en ciudades como la capital, aquí en Quito. La capital de un país recibe población que viene desde afuera, de otros países, pero también desde el interior. Mi papá es de Riobamba, mi mamá es de Quito. Entonces él migró hace 40 años acá a la ciudad. Entonces también es una persona que necesita oportunidades. Es decir, no pueden seguir los gobiernos locales, nacionales y provinciales cerrando los ojos y haciendo como que aquí no pasara nada. Al contrario, entregar presupuestos, trabajar en integración, en formar a la gente en habilidades blandas, habilidades técnicas, en la integración en las escuelas, a los niños, niñas, en que permitan todo el proceso para validación de sus títulos y que puedan también tener trabajo quienes tienen profesiones y vienen ya con título profesional. Es decir, facilitar la vida, facilitar la vida de la gente que se ve obligada a salir de su país. Es gravísimo las cifras. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay una hiperinflación en Venezuela. Es impresionante. El salario mínimo vital, que ya lo han subido, como es la octava vez creo que el presidente la sube, no alcanza para nada. Alcanza para 2 kilos de carne. El salario en Venezuela es alrededor de $7.6. Imagínese. Entonces, ¿cómo vives con eso? Y frente a eso, que los estados te pongan barreras, es una injusticia total y realmente es una falta de preocupación por los seres humanos. Ya no importa tu nacionalidad, y lo que sí importa es que eres persona y que mereces que el Estado te garantice el ejercicio, goce y exigibilidad de tus derechos y de concretamente tu vida, que necesitas trabajo y trabajo digno, no explotación laboral, trabajo digno y dar de parte y parte también. La comunidad también tiene que abrirse para acoplarse al Ecuador y el Ecuador también abrirse para acoplarse a la integración. Verita, continúa. Andrés, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen las personas migrantes de la comunidad LGBTI cuando llegan a otros países? ¿Y cuáles fueron las principales causas por las que tú decidiste salir? Bueno, pues primordialmente, como les habíamos comentado, pues nosotros ya somos personas de la comunidad LGBT, somos colombianos, yo tengo mi esposo, tuvimos que salir de Colombia por persecución, porque recibimos amenazas de un grupo armado. Entonces, pues buscamos la manera de encontrar un lugar seguro, ¿no? Entonces, lo único que pensamos fue en huir. Llegamos a Ecuador, llegamos a Quito sin conocer, sin saber qué era, o sea, qué lugar era. Al principio fue difícil, fue complicado, porque pues, tú llegas desorientado, llegas... O sea, no sabes para dónde vas, no sabes dónde vas a dormir, no sabes qué vas a comer. Bueno, pues, primordialmente, o sea, tuvimos la dificultad para conseguir un lugar donde dormir, un lugar para trabajar. O sea, es lo más complicado, no consigues trabajo porque como tú eres extranjero, entonces es un poco más complicado. vas a buscar un arriendo, entonces te piden 2 meses de garantía, te piden, muchísimos requisitos, entonces también es más complicado aún para que tú consigas un lugar donde vivir. Entonces, digamos, al inicio tú llegas acá y llegas tan desubicado, llegas buscando la manera de empezar a trabajar, de empezar a conseguir dinero para pagar un arriendo, para pagar una comida, para algo. Entonces, esa es como la primera preocupación que tenemos nosotros, de buscar como ese lugar seguro para dormir, porque el temor de dormir en la calle, de amanecer, de tener que aguantar frío toda la noche y de no comer nada, es súper fuerte. Igualmente, pues, gracias a Dios, yo tuve un apoyo de algunas organizaciones como Hayas, como ACNUR. Tuve la oportunidad de ir a Diálogo Diverso, o sea, he tenido la oportunidad de conocer y de encontrar personas geniales, personas ecuatorianas que me han dado apoyo. Tuve malas experiencias, como he tenido muchísimas experiencias buenas, porque ha habido mucha gente solidaria que me ayudó, que me brindó su apoyo, que no le importó que si yo era colombiano, si era venezolano, si era de algún lugar, me ayudó. Entonces, eso fue algo como que te da a ti como esa energía para seguir y para, bueno, voy a luchar y voy a hacerle, porque hay gente que me quiere apoyar, sí. Entonces, porque voy a quedarles mal, porque no voy a hacer lo que ellos quieren que yo haga y me quieren apoyar en eso. Entonces, sí, eso fue como, al inicio fue eso, como primordial. Aparte de esta condición migratoria y de ser extranjero, como tú lo mencionaste, ¿también el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTI te causó tal vez alguna discriminación? Sí, lastimosamente, cuando llevaba más o menos un mes de estar acá en el Ecuador, yo tuve que empezar a trabajar ambulante, o sea, comerciante informal. Entonces, pues yo soy una persona muy expresiva, a mí se me ve. Pues sí, yo soy muy orgulloso de lo que soy y a todo honor, sí. Pero entonces llegué a trabajar a un lugar donde había habían vendedores antiguos y resulta que fuimos agredidos con mi esposo. O sea, nos atacaron, nos golpearon, nos robaron. ¿Las personas que laboraban ahí? Sí, personas de ahí y algunas personas, o sea, que pasaban. Muchas personas pensaron que éramos venezolanos y nos gritaban cosas como venezolanos, otras personas se dieron cuenta que éramos colombianos y nos gritaban cosas también, y por ser de la comunidad LGBT, muchas personas gritaron como vienen a dañarnos, vienen a pervertirnos, fueron muchísimas cosas hirientes en ese momento, ¿no? Entonces, sí me sentí muy discriminado en ese momento porque, o sea, yo solo buscaba trabajar, buscaba empezar mi vida de nuevo. Y vivir una experiencia esa tan fuerte sí fue un poco traumática, pero gracias a Dios ya la superé, la estoy superando. ¿La voy a superar? Voy bien porque he tenido mucho apoyo. Nos hablaste al inicio de que tú tuviste que salir de tu país porque peligraba tu vida. Háblanos un poco de esta situación, tal vez fue por el matrimonio que tú tuviste con tu pareja. Sí, pues míralo, mi relación nunca ha sido un secreto, yo tengo a mi esposo y como te digo, yo soy una persona gay, orgulloso de lo que soy. Entonces, en Colombia, sí, o sea, aún hay lugares donde se ve mucho como todavía esa discriminación hacia nosotros. Entonces, recibí amenazas de un grupo de colombiano, un grupo armado, donde decían que por pertenecer a la comunidad LGBT, debía salir de mi lugar donde yo vivía, de mi tierra. Entonces empecé a recibir esas amenazas, como esa persecución, y por eso fue, por lo mismo fue que yo tuve que salir con él. Pero para nadie ha sido un secreto que él es mi esposo y que yo estoy orgulloso de lo que soy. Karelis, en el caso de los migrantes venezolanos, ¿cuáles son las principales consecuencias o las principales causas por las que ustedes migran, no solamente acá a Ecuador, sino a los distintos países de la región de América Latina? Sí, bueno, buen día, gracias por la oportunidad, ¿no? Que tengan un día glorioso en abundancia productiva, que Dios los bendiga, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que la primera causa todas la sabemos, ¿no? Como estaba explicando la doctora, es por la situación económica, ¿no? Por la situación que está bastante crítica. En este caso, a mí me tocó, bueno, fui un poco afortunada, como no todos le toca. A mí me recibieron unos amigos de mi país que están residenciados en Puerto Viejo y son ecuatorianos. Sus padres se fueron hace muchos años a Venezuela y nos criamos allá como hermanos de crianzas y ellos me dieron la oportunidad de llegar aquí. Sí me costó bastante, fue fuerte, o sea, coger la maleta y montarte una mochila y decir me voy de acá, es bastante duro, ¿no? Llegué aquí y, como dice Andrés, o sea, es bastante fuerte buscar la manera de trabajar, tener un empleo, porque eso es lo que uno viene, ¿no? Para poderte sostener y poder sobrevivir. Pero yo he dicho que en la vida Dios siempre recompensa al que es bueno. O sea, realmente en la vida tú eres lo que das. Y yo con lo poco, que hay muchas personas que me han dicho no es poco, es mucho, he ayudado a muchas personas. O sea, yo soy una persona muy noble, muy bondadosa, entonces he ayudado. Entonces yo creo que eso Dios a mí me lo recompensó y de alguna manera yo desde que llegué al Ecuador no he tenido necesidad de pasar trabajo ni hambre. Siempre he tenido un techo donde dormir, una mesa donde comer. O sea, he conocido aquí también personas muy buenas, ecuatorianas, colombianas, que de alguna u otra manera me han brindado su apoyo, ¿no? Yo creo que también parte de mi personalidad es algo que hace llegarle a las personas de alguna manera bonita y por eso me dan ese tipo de apoyo, ¿no? Porque no todo el mundo ayuda, ¿no? Realmente las personas que he conocido me han brindado cualquier tipo de apoyo, como le digo, y por eso no he tenido necesidad de pasar trabajo, hambre, ¿no? Siempre le doy gracias a Dios por eso, como hay muchas personas que sí he visto que duermen en parques, que pasan frío, ¿no? Yo digo que en la vida, vuelvo y repito, eres lo que das. Tú das con lo poco y siempre vas a recibir, porque manos que dan son manos que reciben. Eso yo digo que por eso no he tenido necesidad de pasar trabajo y gracias a Dios hasta ahora me siento bastante satisfecha con el año y 8 meses que tengo acá. No me he podido quejar, ya no he tenido así mucha discriminación. Sí hay personas que obvio en la calle te ven y por el porte, el físico, esta man no es de acá y lo que hacen es como verte de arriba abajo, con la mirada como que te discriminan, ¿no? Entonces normalmente como ya uno está acostumbrado, uno lo que hace es como que... así, una sonrisa, como para que ellos vean que tú no estás en contra de lo que ellos están en contra de ti. Y hasta ahora me he sentido bastante bien acá, hermoso país. ¿Qué pasa entonces con las personas que no tienen el apoyo que tú recibiste cuando llegaste acá? Porque conocemos que hay muchas... un alto índice de personas que no tiene trabajo, que no tiene para la comida, que incluso duerme hasta en los terminales de aquí de la capital, como Escarcelén, Quitumbe. ¿Qué pasa con esas personas, Carelis? Mira, realmente un punto de vista mío, porque realmente decir algo no es sentirlo, porque no lo estoy sucediendo, ¿no? Pero debe de ser bastante difícil. Yo digo que esas personas no tienen ese tipo de apoyo porque salen desesperados. O sea, yo hace 1 año y 8 meses salí desesperada. Y no estaba la situación como está ahora, ¿sí me entiendes? O sea, ellos son como que es difícil para ellos, o sea, no tener ese tipo de apoyo, que haya algo, una fundación o algo que los reciba, que le den ese tipo de apoyo, por lo menos unos 15 días, un mes, aquí los voy a recibir, los voy a coger, se les va a dar comida. Como yo cuando llegué a Quito... no te creas que tampoco, o sea, me ha sido fácil, ¿no? Yo duré 1 año en Puerto Viejo y después me vine a Quito y yo aquí no tuve apoyo. O sea, la persona que me iba a recibir no me recibió. Y yo me quedé 4 días en el refugio San Juan de Dios, ¿sí ves? Entonces ya de ahí para acá, sí, gracias a donde vivo. Pero esas personas deben de ser bastante difícil, ¿no? No tener ese tipo de apoyo incondicional. Sí he visto muchas personas pasando trabajo, que duermen en la calle, que no tienen que comer. Sin embargo, con lo poco, cuando veo, me paro por un instante y le hago llevar cualquier cosa a ellos. Igual a veces tengo una mochila, frutas y cosas, y cuando veo a las mujeres que tienen bebé que piden algo, no tengo dinero, pero le puedo dar una fruta o algo para colaborarles, ¿no? Para mí es bastante difícil ver ese tipo de personas así. A mí me da sentimiento. Yo a veces he llorado cuando los veo, ¿no? Es bastante complicado y lastimoso por ellos que no tienen ese tipo de ayuda. O sea, yo digo que la palabra que más puedo definir a esas personas es algo increíble. Es algo increíble no tener ese tipo de apoyos donde ellos puedan estar. O sea, pasar frío es una necesidad bastante grande. Uh-huh. Tener hambre y no tener que comer también, porque creo que todos en esta vida hemos pasado eso. Y es bastante complicado por ellos, de verdad. Que a veces cuando yo oro, siempre le pido a Dios por todas esas personas que puedan realmente tener dónde llegar, dónde tener, dónde dormir, dónde comer. O sea, la más tristeza son los bebés. No, los niños, que no son los que no saben aguantar hambre. Nosotros estamos grandes y sabemos poder aguantar un poco más de cualquier necesidad. Muchas de las personas que emigraron, principalmente de Venezuela, han sido estudiados, ¿no? Han tenido, tienen carreras, tienen carreras universitarias. Sí, conozco muchas personas. Y debieron salir. ¿Y cómo se enfrentan aquí a una situación de dejar sus trabajos, de dejar sus empleos y venir acá, como dice a vender, de ser de vendedor ambulante. Se dedican al trabajo informal a pesar de que tienen los títulos profesionales. Sí, sí, conozco muchas personas. Bueno, no muchas, pero sí he visto muchos casos de personas que son profesionales. Por lo menos conozco un locutor, ya en Venezuela fue muy famoso. Conozco personas ingenieras, doctores, y que hoy en día realmente no se dedican a lo que realmente estudiaron. O sea, para mí me parece que es algo triste, ¿no? Tener tantos años de tu vida estudiando, haciendo algo y quererlo ejercer y no poder. O sea, hay personas que también he conocido que son graduadas y no tienen empleo, ¿no? Debe ser bastante complicado, y muchos se dedican, como usted acaba de decir, a vender, ser vendedores ambulantes. Si no, hay otros que limpian parabrisas en la de los carros en la calle, hay otros que venden frutas, hay otros que piden dinero. Sí, he conocido. Es bastante triste ver esas personas que se han forzado toda su vida, ¿no? Estudiando, enfocándose a lo que quieren, y llegar a otro país y no tener la oportunidad de ejercer lo que realmente estudiaron. Es bastante complicado. Sería bueno que por lo menos cada país tuviera una fundación donde acogieran a esas personas profesionales, ¿no? Y darle la oportunidad de que ejerzan la carrera como tal. Y el que no, darle la oportunidad de pronto de estudiar para seguir avanzando y ser una persona con un grado de instrucción como lo merece y lo quiere hacer. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de Radio Púrpura, ya regresamos. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre la situación de las personas migrantes LGBTI. Junto a nuestras invitadas, María Gabriela Alviar, cofundadora de la organización Ciudadana Diálogo Diverso, Carelis Hernández, migrante, miembro de la comunidad LGBTI, Andrés Ospina, miembro de la comunidad LGBTI, ha participado en varios proyectos que fomentan el respeto hacia las personas migrantes y refugiados LGBTI. Así es, Berito, no se olviden de participar también con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_s. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la movilidad humana es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de sus derechos a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas razones, ya sean estas de tipo voluntarias o forzadas, como tú nos comentabas anteriormente, María Gabriela. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas LGBTI en la movilidad, tomando en consideración también los dos testimonios que hemos escuchado? Bueno, es importante decir que después de escuchar a Andrés y a Carelis, Diálogo Diverso ratifica su compromiso en lo que es la defensa de los derechos de los seres vivos sin distinción alguna. Diálogo Diverso un día dijo que las personas que migran se sientan como en su casa, y por eso creó el proyecto Mi Casa Fuera de Casa, y se creó el Centro de Referencia para Personas LGBTI en situación de movilidad humana en Ecuador, sin excluir a ninguna nacionalidad, desde luego por la crisis humanitaria, con especial énfasis en personas de Venezuela. Pero a nuestro centro, como ha llegado Andrés, qué placer saber que también estuviste en Diálogo Diverso, mi querido Andrés, y que estamos acertados en este camino que no es fácil. Entonces, claro, la gente dice, mejor me pongo a una organización para hacer de pronto recaudaciones, un poco de ayuda, etcétera, etcétera. Diálogo Diverso le apuntó a lo más fuerte, a lo que la gente discrimina, a lo que la gente no quiere ver y que existe. Para la población LGBTIQ+, es más complicado migrar. Primero, porque además de vivir discriminación en sus países, en donde su vida está en peligro, arrastran esa discriminación a donde llegan. Adicionalmente, es complejo porque ingresan, hablando del caso ecuatoriano, en migración no te preguntan cuál es tu identidad sexogenérica. Entonces, invisibilizas tu identidad. Adicionalmente, crees que si cuentas que perteneces a la comunidad LGBTIQ+, te van a discriminar o no te van a permitir el ingreso al país. Eso nos ha pasado en beneficiarios y beneficiarias que llegan a nuestro centro de referencia. Entonces, si eres una persona trans, masculina o femenina, que físicamente se te mira, adicionalmente eres del pueblo afro y tienes una discapacidad, imagínate, tienes doble y triple vulneración. Y esas vulneraciones, esas condiciones, están totalmente siendo invisibilizadas por los estados. Por lo tanto, tu acceso al sistema de salud es limitado. Tu acceso a conseguir trabajo, mucho más todavía. tu acceso a relacionarte con una población que es reacia a educarse, que es reacia a abrir su corazón, una población que mayoritariamente es católica en el Ecuador y de otras religiones, que lo principal que nos han enseñado es que ames a tu prójimo como a ti mismo, y es una población mojigata. Es una población mojigata, que lo que hace es ir a la iglesia cada semana a darse golpes de pecho, pero está saliendo y en la puerta está discriminando y está siendo indolente. Y así lo decimos de manera enfática. Entonces, para la población LGBTI, de por sí, su vida siempre es más compleja, porque el primer escenario de violencia es su propio círculo familiar. Donde viven, el primer espacio de rechazo es en su familia. Cuando comentan, cuando cuentan, cuando deciden salir de ese closet en el que la sociedad les ha encerrado, su propia familia son los primeros en expulsarles, en decirle, te me vas de la casa, en decir, Dios mío santo, santiguándose todavía, ¿qué le pasó? Se me desvió, mi hija, mi hijo. Hemos recibido casos de adolescentes que han tenido que salir de sus países porque sus papás y sus mamás han dicho, a ese yo no la conozco, a esa yo no la conozco, ya no es mi hijo, ya no es mi hija. De papá y de mamá, jamás te vas a jubilar, siempre vas a ser padre y madre. María Gabriela, entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que realiza Diálogo Diverso para ayudar a la población migrante? En esta línea, con esta realidad que tú nos preguntas, que es día a día, las acciones concretas tenemos, primero, el eje fundamental de lo que es el servicio en movilidad humana con énfasis en población LGBTIQ, y orgullosamente lo decimos así, independientemente de lo que la gente diga, piense o opine, necesitan apoyo a la población, y Diálogo Diverso está para eso. Nosotros no somos un albergue, somos un espacio a donde tú llegas, en donde te sientes como en tu casa, donde nadie te va a excluir, y lo que vamos a hacer es, en una entrevista privada, vamos a registrar tus datos, tus necesidades, tus requerimientos, sean económicos, laborales, de regularización, de asesoría jurídica. Tenemos servicios de asesoría psicológica totalmente gratuitos para quienes nos escuchan. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, llamar al 0999-889801, 365 días al año, un SMS, un WhatsApp, y te vamos a responder. Entonces, centro de referencia, en donde no decimos, mira, si tú necesitas un kit que te puede entregar OIM, que te puede entregar CARE, que te puede entregar JAYAS, que te pueden ayudar, ándate para allá. No. Te decimos, llamamos, te ubicamos a la persona, estamos pendientes, tenemos un semáforo amarillo, azul, verde y rojo, para el grado de dificultad de los casos. Si tú eres víctima de trata, porque también las personas que migran son víctimas de trata, y también hay tráfico de personas, de niños y de niñas. Estas son las realidades de la movilidad humana cuando los estados nos dan la espalda. Entonces, llegas, te acogemos en el sentido de asumir tu caso y referenciarte y acompañarte. No te vamos a dejar solo, sola. Tú vas a encontrar en Diálogo Diverso gente que desde el profesionalismo y desde el compromiso de defensa de derechos, y que además también tenemos, y orgullosamente lo decimos, comunidad LGBTIQ, que también es parte, como mi colega y compañero de sueños, cofundador de Diálogo Diverso, que es Danilo Manzano, una persona homosexual abierta y un líder de la comunidad desde lo que implica la defensa de derechos, abiertamente homosexual y que defiende sus derechos. Verita. El trámite de asilo es gratuito y no debe ser discriminatorio. Cada país determina cuál es la instancia competente. Sin embargo, las autoridades migratorias suelen ser quienes reciben, tramitan y resuelven las solicitudes. Andrés, ¿cuáles son los principales problemas que tú enfrentaste al momento de tramitar tu asilo aquí en Ecuador? Bueno, pues cuando yo fui al ministerio a pedir a hacer mi solicitud como para ser refugiado, o sea, mi solicitud de refugio, me acuerdo que yo me fui súper temprano, llegué, hice mi fila como todos, y algo que para mí fue como fuerte, que nunca pensé que me lo fueran a decir allá, fue que me dijo el que me estaba entrevistando, me dijo, yo entré primero y después entró mi esposo. Y llega, le dice, ¿cuál de los dos es la mujer? ¿Cuál de los dos es el hombre? O sea, yo quedé como que, oh, por Dios, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, yo le dije, ¿esto qué tiene que ver con mi entrevista? Pasó, después llega, me dice, ¿usted cuándo decidió volverse gay? Me dice él, yo le digo, es que yo nunca decidí volverme gay. Yo siempre he sido gay. Desde muy niño yo, lo he sabido y yo desde muy pequeño lo sé. Entonces, bueno, yo entré, esperé, fui el último, fui uno de los primeros en llegar y fue el último en salir. De todos los que atendieron, fue el último en salir. Igualmente, volví a ir después y volví. Llegué uno de los primeros, fui uno de los últimos que salí. Entonces, no sé, o sea, a veces siento que por nuestra condición, por ser lo que somos, como que no, o sea, como que la gente quisiera evitarnos, no sé, como que bueno, dejémoslo de últimas y miramos a ver si alcanzamos y los, o sea, entonces eso es triste porque no sé, siento que a veces las personas, a veces algunas, no todas, piensan que somos menos y nosotros no nos sentimos menos, nosotros nos sentimos iguales, no más ni menos, pero sí iguales, porque todos somos personas, y como les digo, y como decía, o sea, como decía anteriormente, buscamos es un nuevo empezar, un empezar de nuevo. Y algo que vivimos nosotros es que, como decían acá, nosotros tenemos que salir de clóset una vez en nuestra tierra, con nuestra familia. Cuando tenemos que emigrar, tenemos que volver a escondernos, como queremos ser invisibles, queremos que nadie nos vea. Y acá tenemos que volver a salir del closet, porque tenemos que volver a crear núcleos, volver a crear amistades, volver a decirle a todo el mundo lo que nosotros somos. Y es difícil, y a veces pienso que eso no debería ser así. Yo no tengo por qué decirle a nadie, es que yo soy gay, o a mi familia, mamá, me gustan los hombres, mamá, me gustan las mujeres, porque, o sea, no lo entiendo, no sé por qué tenemos que hacer eso. Entonces, eso es lo que quiero, que las personas vean que somos iguales, o sea, que sentimos, que pensamos, que queremos ser, o sea, queremos una nueva vida, queremos un nuevo comienzo, y que nos den esa oportunidad, de empezar de nuevo. ¿Qué crees que se debe cambiar en las oficinas donde se realizan los trámites de migración, principalmente cuando hablamos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI? Pues, mira, como te digo, tuve esa experiencia y creo que deberían tener un poco más control de las personas que trabajan, y de pronto como, darles una instrucción un poco más y comentarles más sobre el tema, porque de pronto veo que muchas personas, saben muy poco. Entonces, como que tengan un poquito más de claridad de cómo somos nosotros, qué es lo que la vida que nosotros llevamos, para que tengan un poquito más de sensibilidad al momento de tratarnos y de hablar, porque me di cuenta de que en el momento eso, como que la gente se aterra o se siente algo raro al ver que es una persona gay, que es una persona de la comunidad. Entonces sí veo que eso deberían hacer un poquito más con las personas y tener un poquito más de control en ese sentido. La Constitución de Ecuador establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador son de aplicación directa por sus tribunales y autoridades gubernamentales, y que los tratados que reconocen garantías más favorables deben prevalecer por sobre la legislación e incluso la Constitución ecuatoriana. Carelis, ¿crees que el Estado ecuatoriano está cumpliendo con todas las normas legales para evitar la vulneración de derechos de la comunidad LGBTI? Bueno, realmente, este tipo de casos, yo como no participo en ninguna fundación, no he participado en ese tipo de espacio que ha tenido Andrés para ese tipo de cosas y expresarse, yo digo que sí hace falta que tengan por lo menos como algún tipo de no sé si fundación, no sé cómo llamarlo, pero sí que las personas puedan, sabes, expresarse abiertamente sin tener esa discriminación, ¿no? Porque como decía la doctora y como dice Andrés, realmente es difícil para uno que llegas a otro país siendo lo que eres, ¿no? En este caso, siendo no una persona hetero como ellos quieren verte. Entonces para uno es complicado llegar a otro país, que las personas te vean y que tú tengas que tapar ese closet por un instante y adaptarte nuevamente con otras personas a dialogar y tener ese miedo de que te puedan rechazar y vivir escondido, porque si dices soy lesbiana te van a decir ya esta man no me gusta, es lesbiana, a mí no me gusta eso. Entonces es bastante complicado, siento que sí hace falta aquí fundaciones, cosas que apoyen este tipo de género para que uno se pueda expresar y estar más tranquilo, ¿no? Desahogarte realmente como eres, nada más bonito que decir yo soy así, me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, pero hay discriminación. Incluso a te mujeres heteros tienes que limitarte a actuar como tú eres, ¿no? O sea, no quiero decir que soy lesbiana en este campo porque no has pasado, porque me van a rechazar. Entonces ese es el miedo, ¿no? Y sí hace falta acá que tengan ese tipo de apoyo para que uno se sienta realmente tranquilo, feliz, ¿no? ¿Por qué crees que es importante entonces que Ecuador ratifique o se sume a estos tratados internacionales en pro de la movilidad humana? Por eso mismo, o sea, porque realmente uno es el que es, ellos no lo son, entonces ellos no saben cómo uno se siente cuando ellos rechazan, ¿sí me entiendes? O sea, aquí yo he visto cuando aprobaron no hace mucho el matrimonio, hubieron en marchas, trancas, y como dice la doctora, de personas cristianas, porque yo le vi con las pancartas de Imbabura, decía, y entonces para quejarse lo que hacían era protestar, pero nombraban a Dios, eso no es así. Entonces tú dices, es algo que tienen que aceptar. O sea, de pronto ellos pueden tener hijos que también lo son y no lo saben. ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo que el ser humano tiene que ser más consciente y aceptar a las personas como son. ¿Ves? O sea, yo siempre he dicho que la lengua es castigo del cuerpo cuando hay personas que se dan golpe de pecho diciendo, mi hijo es esto, y realmente más adelante el hijo le resulta ser lo que es. Entonces ahí cuando ellos van a comprender cómo nos sentimos nosotros, el ser humano rechazado por lo que somos. ¿Sí lo ves? Porque ya hay alguien de tu familia que lo es, y así vas a entender a los que somos, que como estábamos hablando, que no podemos salir del closet de una con personas nuevas, personas que no saben lo que uno es, y uno vive el rechazo, uno vive el miedo de que si digo me va a rechazar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí hace falta como que realmente tengan algo que, o que lancen una bomba y ¡boom! Se aceptan a las personas lesbianas, a la comunidad LGTB, ¡ay, todos somos felices! ¡Ay! ¿Me entiendes? Eso le hace falta. Yo creo que aquí las personas son muy cerradas, realmente, sin ofender, el ecuatoriano son muy cerrados, o sea, tú de pronto le preguntas la hora a alguien en la calle y te ven primero de arriba abajo a ver si está bonito o no, y al rato es que te la dan. De pronto a mí me ha pasado que yo quiero preguntar una dirección o algo y las personas te ven de arriba abajo, o algunos te salen con patada y te dicen, no sé, y otros te dicen, ah, sabes, es algo como que son muy cerrados, deberían de ser más abiertos para que realmente tengan tranquila su paz y su alma, porque yo siento que eso es odio interno hacia las personas, o sea, deben de aceptar realmente como el ser humano es. Y vivir felices todos y querernos y amarnos todos como humanos que somos. María Gabriela, muy corta la respuesta porque estamos con el tiempo. ¿Por qué las personas LGBTI tienden a invisibilizarse, como nos dicen nuestros invitados aquí? Una puntualización rápidamente, mis queridas radiodifusoras. Primero, las personas, yo he sido servidora pública años en el Estado ecuatoriano, he trabajado en mi querida Defensoría del Pueblo, años, y en otras instituciones también. Las personas, cuando somos servidores y servidoras públicas, desde el presidente de la República hasta la persona que conduce un vehículo, tenemos la obligación de cumplir lo que dice la Constitución y lo que dice la normativa específica, que es la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, el artículo 11, numeral 2, es clarísimo. Nadie puede ser discriminado por ninguna condición. Entonces, para ustedes, quienes son servidores y servidoras públicas, quienes nos escuchan, más aún quienes están en Cancillería y en Migración, ustedes no les tiene por qué interesar la identidad sexual de una persona. Peor aún, la vida, el fuero interior. Tienen que servir de acuerdo a lo que la Constitución nos manda, y les manda a ustedes cumplir. Eso primero. Segundo, como lo hemos venido diciendo, ¿por qué tienen que invisibilizarse? Las razones sobran. Los testimonios de aquí son demasiado fuertes. Si no te llega al corazón, tienes un problema y debes ir a buscar ayuda. Que no te llegue al corazón que un ser humano te diga, no puedo sentirme feliz. Eso realmente es un problema. Si el sentido de la vida es ser felices, porque la felicidad te permite ser libre. Quítate tabúes, despenaliza la homosexualidad de tu corazón y de tu mente, despenaliza todo lo que implica la discriminación, la xenofobia y el odio de las políticas públicas. Si tú eres un servidor público, simplemente tienes que decir, bueno, desde el servicio público tengo que cumplir con lo que dice la Constitución. Si eres un ciudadano, también, pues. Si la Constitución no rige a todas las personas, si eres papá, mamá, tío, abuelita, abuelito, primo, prima, hermano, hermana, vecino, ahijado, cuñado, cuñada, tienes que cumplir también con la Constitución, te guste o no, tienes que respetar. Y si eres un creyente, una persona creyente, con más razón todavía, porque este es un estado totalmente laico, eso no es negociable. Entonces, tus creencias tienes que tenerlas en tu corazón. Pero si tu creencia te lleva a discriminar, también ve y cámbiate de religión, o ve y mira qué es lo que está pasando, habla con tu pastor, habla con alguien y busca una liberación. Como cortito, ¿no? Andrés, una conclusión súper cortita para ya terminar con el programa. Un minuto. Bueno, lo único que les quiero decir es, o sea, amémonos como somos y, o sea, démonos la oportunidad de ser felices de verdad, de dejar ese, o sea, ese rencor que tenemos en el corazón y esa, como no sé, como mezquindad, no sé, que a veces nos, que a veces tenemos adentro y que no nos deja ser felices y que no nos permite darnos la oportunidad de ver la vida de otra manera y de estar bien. Y pues igual, como lo he dicho muchas veces, vuelvo y lo recalco, querámonos y entendámonos que todos somos seres humanos, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestra identidad sexual, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Entonces, nada, lo único que digo es que estoy contento de estar acá. Karelis, una conclusión súper cortita. Corta. Que sean, o sea, no lo digo en general acá en Ecuador, ¿no? Porque no me gusta ofender o que las personas se sientan ofendidas con las palabras que uno dice, pues hay personas que lo toman de otra manera. Pero sí que sean personas más abiertas, ¿no? O sea, de aceptar, es como le digo. Es difícil para uno, ellos no están en nuestro zapato, como acabamos de decir, entonces uno vive enclosetado con el miedo, ¿no? Entonces yo digo que aceptar a que uno, o sea, lo que uno es, ¿no? Para que uno realmente se sienta feliz de expresar lo que nosotros sentimos como seres humanos. Así si tengamos sexos diferentes, nos guste el sexo distinto, es como que aceptar realmente al ser humano como es para que la persona pueda ser feliz y que sean personas, seamos personas tranquilas y que vivamos en paz realmente siendo lo que somos, ¿no? Que sean unas personas un poco más abiertas y acepten a las personas realmente como son. Amigas y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos. Pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con María Gabriela, Karelis y Andrés Ospina. Y por supuesto, a todos y a todos los que nos escuchan cada sábado. Soy Verónica Arias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. María Gabriela. Gracias, he pedido 30 segundos nada más para contarles que Diálogo Diverso les atiende en la avenida Alemania y Mariana de Jesús por el agua potable aquí en la ciudad de Quito. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Llámenos a nuestro número 099-988-9801. Servicio, asesoría legal gratuita, asesoría psicológica gratuita, centro de referencia, un equipo convencido para servirte, para poder apoyarte. Nunca más te sentirás solo y sola. Diálogo Diverso es una bonita organización y está a tu servicio. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, Sandy Chávez, nuestra coordinadora. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Wendy Lozada y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.